segundo bloque nos verán volver siendo las 10 y 20 de la mañana. Ya tenemos a nuestro invitado en el piso. ¿Qué tal? Hugo Bellón, muy buenos días, bienvenido a Nos Verán Volver. Bueno, buenos días para todos y todas y gracias por la bienvenida. Bueno, a todo esto queremos mandarle saludos a nuestros compañeros que nos están escuchando, que están bancando también acá la visita de Hugo Bellón, secretario de Organización de AT Capital. Adolfo, el compañero Adolfo. De la CENAF, le mandamos un saludo a Adolfo. Siempre al pie de cañón para lo que haya que hacer. A Dieguito, el perro, el gran compañero también al frente, al cuidado de la columna siempre. Y a toda la gente del INAI, a los compañeros y compañeras del INAI, que bueno, tanto tiempo hemos compartido cuando han sido desarrollo y nos hemos bancado mutuamente. Es cierto. Así es cierto. Que un abrazo fraternal para los compañeros. Un abrazo grande a los trabajadores de INAI. Hugo, veníamos hablando en el primer bloque de lo que fue el 24 de marzo en la plaza. La cantidad de gente, de organizaciones, de sindicatos. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el domingo con AT Capital? No, la verdad que a pesar de ser una fecha en la que se recuerda un momento jodido de nuestra historia, creo que una vez más el pueblo dio una muestra clara de que tiene memoria y que no se va a cansar de seguir pidiendo verdad y justicia. Y la verdad, fue conmovedor ver esa cantidad de gente, porque muchos piensan que cuanto más pasan los años va a ser menor la cantidad, y creo que hay una demostración año tras año que va creciendo esa cantidad. Y una perlita, la verdad que los medios hegemónicos una vez más han tratado de invisibilizarlo y no han podido. Por más que no lo hayan puesto en las tapas, por más que no hayan salido en determinados medios, eso se ha visto por todos lados. Y creo que, sin temor a equivocarme, ha sido una de las más grandes. Yo pienso lo mismo que vos. Vi que sí. mucha gente. Sí. Buenísimo. Sí, sí, que así sea y cada vez avanza y cada vez más juventud se va sumando. Esa generación de inmiscuirse en la política que han generado Néstor y Cristina, de que los jóvenes sean parte de la política y de la militancia, ha hecho que cada vez más jovencitos y jovencitas se acerquen y militen y marchen y canten y se incorporen, ¿no? Se empapen de lo que fue realmente el 24 de marzo y reivindique y resignifique lo que significa esa fecha para todos los argentinos. Sí, eso creo que es lo más importante de todo, que haya mucha juventud, chicos y chicas de 15, 16, 14, 20, que uno dice, bueno, están empezando en esto de la política y todo, pero que entienden que en la Argentina pasó algo que no se debe olvidar. Uh-huh. Y vienen y le ponen el cuerpo. Y le ponen el cuerpo y hablas y saben de lo que están hablando. No es que van porque o van con el papá o la mamá o van con un grupo de amigos. No, saben de lo que están hablando, saben por qué están ahí y saben lo que quieren. Y eso es importantísimo. Y eso seguramente se lo vemos Néstor y Cristina, no queda ninguna duda. La renovación de la juventud y la renovación también en lo sindical, porque vemos mucha gente joven también en los sindicatos y estábamos esperando esa renovación mucho tiempo. ¿Cómo ves a la juventud en el gremio? Más que nada en nuestro gremio, en AT Capital, que es el gremio que está hoy en la calle todo el tiempo. Y yo creo que es lo que está haciendo la diferencia. Nosotros, si hay algo que destacamos siempre, es el nivel de militancia que tiene AT Capital. No solo en los jóvenes, sino también en todos los cuadros de las diferentes edades. Pero hay una masa de juventud que hoy le pone un empuje, unas ganas, y que le ha cambiado la mística, ha generado algo nuevo en nuestro sindicato. Ha transformado a nuestra AT Capital en lo que muchos veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Y seguramente eso es la clave de lo que nosotros llamamos como refundación. Todos estos compañeros y compañeras que están haciendo un camino, seguramente van a ser los dirigentes que van a llevar adelante la refundación en su estado máximo, porque nosotros hoy la venimos peleando y esto es algo que se va cambiando de a poco. Por más que nosotros vimos muchísimos cambios durante estos 3 años y medio, nos falta mucho. Y seguramente esto se va a dar ahora cuando nuestro compañero Daniel Catalano sea secretario general de AT Nacional. Ahí vamos, te dio el pie para que le preguntes. Vamos a poco, vamos avanzando, que tenemos mucho por hablar. Voy a citar a Néstor nuevamente: cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y creo que ese es el camino, además del camino de la unidad en momentos como este. Hugo, ¿cómo es ser secretario de organización en un contexto tan complejo, tan difícil de estar en la calle? Lo hemos vivido hace muy poquito nomás en Callao y Corrientes, con la policía ya, con la orden de reprimir, de no preguntar, de hostigar, de provocar también. ¿Cómo es ser secretario de organización de un sindicato que está en la refundación, que está en la calle y a la vez en un contexto tan complejo de inseguridad por parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, yo antes que nada les voy a contar un secreto. Por ahí no se sabe, pero está bueno para exclusivo contar. Para el programa. No, lo saben los compañeros y las compañeras que transitan diariamente con nosotros. Pero si había un lugar en el que uno quería estar, por más que estaba, yo siempre estuve dispuesto a estar en cualquier lugar, era la Secretaría de Organización, porque venía transitando ahí hacía 6 años, era parte de los equipos que se iban formando, y la verdad que siempre pensaba que era el lugar donde uno podía aportar. Y en esta situación uno tiene que aportar desde varios lugares. Primero, lo más importante es entender que somos responsables de la seguridad de nuestros compañeros y compañeras cuando movilizamos. Somos responsables, tenemos que hacer hasta lo imposible para que ningún compañero y compañera salga lastimado por este contexto también. Tenemos en claro que hoy le han liberado las manos, le han liberado los palos y lo disfrutan. Desgraciadamente las fuerzas de seguridad disfrutan enfrentarse con los manifestantes. Se ve que durante muchos años les explicaron otra cosa y no lo aprendieron, desgraciadamente, que no están para enfrentarse con el pueblo, sino para cuidarlo. Y hoy nosotros tenemos esa responsabilidad de salir a pelear salario, de salir a pelear por mejores condiciones de laburo, de salir a pelear para que nuestros compañeros no se queden sin trabajo, pero también teniendo en cuenta que enfrente tenemos fuerzas de seguridad que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer cuando le bajan una orden. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener todos los recursos a mano, como los tenemos, para que nuestros compañeros no terminen lastimados, no terminen con algo que pueda ser grave. La verdad, desgraciadamente, en todas las movilizaciones terminamos con compañeros y compañeras que seguramente sufren los efectos de los gases, los efectos del gas pimienta, pero bueno, debido a la organización también son menos, pues si nosotros fuéramos así, sin a la que te criaste, sin una planificación previa, sería mucho más grande. Que hay que ser responsable, más en un área donde hay que cuidar a los compañeros, de ser responsable, la responsabilidad de cuidar, que no pase nada. Es que nada de lo que hacemos tendría valor si tenemos un solo compañero lastimado, compañero o compañera. Ahí la verdad que para nosotros sería algo que nos costaría mucho transitar internamente. Así que en eso le ponemos, por lo menos ponemos toda la carne al asador para decir, bueno, mirá, che, puede pasar esto, puede pasar lo otro, vamos acá. Después, bueno, la calle es dinámica, ustedes saben, lo vieron también el otro día. No terminamos de bajar de los micros que ya no estaban tirando gas lacrimógeno, gas pimienta. Sí, es cierto. Y bueno, los tuvimos que hacer caminar un par de cuadras hasta que nos pudimos rearmar. Pero siempre tenemos previsto la mayoría de las cosas. A la vez que estábamos reclamando e intentando cortar... un reclamo justo. Callado por la reapertura de paritarias, porque bueno, hemos perdido masa salarial, la paritaria ha cerrado a la baja... Parece que la paritaria este año también viene mucho más baja pero que la del año pasado. Pérdida de poder adquisitivo, aumento de precios en la comida, en la nafta, en el dólar. O sea, cuando todo baja en el mundo, acá sube. A pocas cuadras estaba reunido el Consejo Directivo Nacional para llamar a elecciones. ¿Cómo puede ser que no se sumen, que hagan paros díscolos, que convoquen ellos a una reunión cuando la realidad de los trabajadores por quien deben responder pasa por otro lado, que es la necesidad más urgente, que es no perder el laburo, que es comer, que es llevar y parar la olla en casa? Y es algo que ATE Nacional ya nos tiene acostumbrados. Cuando nosotros, y en esto por ahí soy reiterativo, cuando decimos que venimos a refundar ATE, pasa por ese lado también, por cuáles son las prioridades. Si tu prioridad es ver cómo te perpetuás en el cargo, sin importarte que hoy los trabajadores del Estado en su gran mayoría son pobres, porque la realidad es que nos toca hoy, sí, para es no que ser somos pobres. Necesitas 27.000 pesos por mes. Y son muy pocos los trabajadores del Estado que ganan más de 27.000 pesos. Vamos a ser sinceros en eso. Creo que estamos en un 70% de trabajadores que no llegan a ese... Entonces, si tu prioridad es nada más que quedarte en el sillón y encima, sabiendo que venís de muchos años en lo que ni siquiera podés mover el amperímetro para cambiar la historia, bueno, igual ya lo habían demostrado. No sé si ustedes se acuerdan, el 30 de marzo del 2016, sí, que vencía ese famoso decreto que había sacado el macrismo de que iban a revisar todas las plantas en el estado. Bueno, ese día ellos estaban reunidos en Costa Salguero viendo cómo cambiaban el método de elecciones para perjudicar a AT Capital. Y nosotros estábamos en la calle tomando edificio, haciendo lo que había que hacer porque estaban despidiendo a trabajadores y trabajadoras. Sí, recuerdo esa época que era ir de un edificio a otro. Exacto. Porque despedían compañeros, sí, en todos los sectores de trabajo. Sí, sí, sí, lo recuerdo. Inclusive se han tomado algunos ministerios. Sí, sí. En día, sí, de despidos, era ir acá, bueno, ¿a dónde vas? Allá. Bueno, repartamos, ¿no? Y nos dividíamos por junta. Hay días, hubo días en los que íbamos con los micros de un lugar para, sí, otro, salíamos a una actividad, íbamos a la otra, porque era incesante la cantidad de despidos. Y la verdad que, si bien uno no... Porque eso también hay que decirlo. Este gobierno, la verdad que hizo un desastre y uno no pudo reincorporar todos los compañeros y compañeras que hubiera querido. Pero de lo que sí estoy seguro, que gracias al trabajo que hizo AT Capital... ellos tampoco pudieron despedir todos los que quisieron. Eso es, y cierto, nosotros le mantuvimos los puestos a muchos y muchas trabajadoras. Y eso también es importante. Y seguimos dando pelea porque el año no terminó, no, sí, porque todavía no se fueron, quedan meses por acá irse. Te descuidas y te hacen desaparecer un ministerio. Porque te hacen... hay amenazas de despidos también en la COM, lo contaba el otro día el compañero Alejandro, sí, que la Judici es la que, sí, sí, maneja el ENACOM, y había dicho que quería despedir 300 personas. Así que, digamos, la amenaza es constante, la precarización es constante, lo vivimos en los sectores todos los días, y la falta de políticas públicas, que es lo más importante. Y ellos... Creo que ese es su plan de gobierno, haber desarticulado todas las políticas públicas que iban en favor de la población, y para eso necesitaron sacar también un montón de empleados que cumplían esas tareas. Hoy, por ejemplo, lo más claro, hoy ya nadie cumple la tarea de presionar a las empresas de servicios públicos cuando te dejan sin luz. Ya está, ¿viste? Vos llamás a un teléfono, no te va a atender nadie. Se reguló todo. Claro, claro. Y yo lo discutíamos con los funcionarios cuando estuvo esa pelea también por los trabajadores de energía. Nos decían, no, a los privados los tienen que controlar los privados. Y cuando vos decís, ni siquiera, claro, ni siquiera lo digas, porque de última si lo pensás, pero estás quedando en ridículo, porque ¿quién se va a controlar a sí mismo? En ninguna función. No existe eso de controlarte a vos mismo. Lo mismo que la Secretaría de Comercio, la desmantelaron y nadie controla los precios. Exactamente. Nadie controla los mismos. Ellos tienen hoy un programa de precios cuidados que es muy inferior a lo que había y nadie controla de que estén. Y encima los lugares donde se venden esos productos de precios cuidados tampoco tienen la obligación de tenerlos. Y bueno, así todo o lo que se nos ocurre. O te los venden pero te dicen, te puedes llevar una leche por familia, te puedes llevar un aceite por familia. Es terrible lo que está pasando. Y en el tema de las políticas públicas, si uno a veces lo lleva a la muestra con estas cosas, pero el Ministerio de Salud, por ejemplo, que ahí uno lo ve, faltan remedios, no hay vacunas, los camiones que llevaban los programas de salud al territorio están parados ahí en los depósitos de Barracas, juntando polvo con un montón de equipamiento que salió millones y millones de mangos y que era necesario para la población. Y estos tipos no ven que eso sea importante. Total, ellos se atienden en clínicas privadas y seguramente eso que no hacen esos camiones ya lo habrán tercerizado en alguien que tenga alguna salida económica a través de eso, como hacen en la mayoría de los hospitales. Cosas que se van cerrando, las tercerizan. O le bajan el rango a los ministerios. Bueno, eso seguro, sí. Porque hoy es Secretaría de Salud, no es más. Bueno. No, ministerio. Ahí también demuestra. Ministerio de Trabajo. Bueno. Así es. No existe más como Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Hoy es el Ministerio de las Empresas para ver cómo nos precarizan aún más, porque ya no les alcanza con habernos bajado el salario, ahora también nos quieren quitar derechos. Entonces, y eso también tenemos que tener en cuenta todo tiene que ver con todo, sí, claro. Uno ya se embala, también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de votar, porque ahora aparecen falsos profetas que te dicen, no, vamos a hacer un acuerdo nacional, ahora venís a hacer un acuerdo nacional, ahora que nos bajaron los sueldos, que nos precarizaron, entonces vos sos parte de lo mismo, sos el estadio superior a lo que se viene haciendo, viste, ya está, bajamos los sueldos, los precarizamos, ahora venís a hacer el acuerdo nacional y partimos de esta base, entonces ya está, nadie puede salir a pelear nada. Nada. Y hablando de elecciones y acuerdos, y fórmulas, hay elecciones en nuestro gremio este año, además de haber elecciones a nivel general, a nivel nacional. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están preparados para estas elecciones? Pues un cronograma bastante amplio. No, estamos muy bien preparados, estamos muy contentos con lo que se está haciendo. La verdad que vemos que hay una posibilidad enorme que nuestro compañero, como decía antes, el Tano, sea el próximo secretario general de AT Nacional. La verdad que basta solo con acompañarlo a las distintas provincias y ver el nivel de inserción que tiene entre los trabajadores y las trabajadoras del Estado en los distintos niveles. Y eso la verdad que nos hace creer firmemente que tenemos una posibilidad enorme de conducir el gremio los próximos 4 años con compañeros como el Tano que le van a dar otra impronta. La verdad que hoy AT Nacional, cualquiera de nosotros que vaya va a ver que es un edificio vacío, que carente de política, que va para a contramano de la historia y que hay que darle una vuelta de tuerca. No puede ser que un sindicato tan grande como ATE, con 310.000 afiliados, no influya en la paritaria, no influye en la política nacional, no influye en las políticas públicas. Después se llenan la boca hablando de todo lo que se nos pueda llegar a ocurrir, pero en realidad lo único que hacen es salir a una conferencia de prensa acá, una conferencia de prensa allá, una movilización que no tiene estatales y nada más. Sí, eso es verdad. ¿Cómo ha menguado cuando, o sea, primero los paros díscolos a contra de cualquier cosa? Cuando, por ejemplo, la marcha que se va a hacer el 4 de abril, que ahora te vamos a preguntar un poquito más por eso, y después profundizaremos un poco más en lo que va a ser la elección del Tano Catalano para AT Nacional 2019. Estábamos en... Para que se me hizo una... Lo del 4 de abril. Por... 4 de abril. Ah, ¿cómo viene esa marcha? Porque también hay organizaciones sociales, hay muchos sindicatos. Es más, el 24 marcharon, se dice que se marcharon 70 sindicatos. Y es imposible no preguntarte por la CGT, ¿no? Por este acuerdo multimillonario que ha hecho la CGT con el gobierno, que no ha salido nunca, que siempre han postergado convocar un paro y después, no, lo que teníamos evaluado, debido a que recibimos miles de millones, bueno, ahora lo vamos a levantar. Decime a vos, como organización, que te ha tocado ser parte de esta ATE, de la refundación, del caminar junto a los compañeros en la calle y de ser secretario de organización en un momento súper complejo, que no a cualquiera le calza el buzo. ¿Qué opinás de la CGT? A ver, nosotros, si hay algo que planteamos, ni bien asumimos, y no era un eslogan, era que la unidad era el camino. Y la verdad que lo planteamos porque creíamos firmemente que ningún sindicato, ninguna organización podía por sí sola contra este gobierno y este modelo económico. Y fuimos a buscar a todos. La verdad que nos hemos sentado con todo el arco sindical y con el tiempo muchos que no estaban se fueron sumando y hoy son parte de movilizaciones, son parte de acuerdos para poder salir a manifestarnos en la calle. Desgraciadamente, la conducción oficial, si quieren llamarla de alguna forma, de la CGT no forma parte de todo esto. ¿Vos hablás del 21F, del movimiento que se armó con todos los sindicatos? Yo digo que los que no forman son los que hoy quedaron conduciendo la CGT. Bien. Los que hoy están en la calle son el 21F, la Corriente Federal y algunos sindicatos más, junto con las dos CTA y sindicatos que por ahí no están alineados también. Pero lo que nosotros podemos llamar a veces los gordos, los sindicatos más grandes que podrían hacer un daño importante a modelos económicos como estos que le vienen a hacer daño a la población, la verdad que están mirando para otro lado. Y eso es jodido porque, por lo menos para nosotros que venimos planteando el tema de la unidad, que no hay que ir en contra de compañeros y compañeras que también están representando trabajadores, pero es muy difícil. Es muy difícil decir, bueno, mirá, no, está todo bien, están equivocados. La verdad que el primer año te podés equivocar. Podés decir, che, mirá, bueno, está la luz al final del túnel, como decían. El segundo semestre, los brotes verdes, no sé, dijeron un montón de cosas. Pero pasó el segundo año y lo mismo, y la inflación aumenta. Sí, la cantidad de despidos que vemos. La cantidad de despidos, las empresas que cierran, los tarifazos. Porque nosotros estamos hablando también de una inflación, y cuando recuperamos salario, cuando queremos recuperar salario, pedimos paritaria, pero así nos den el porcentaje que nosotros queremos. Está claro que no recuperamos tampoco, porque ¿cuánto han aumentado las tarifas? En más del 200% algunas, no, más del 500% otras. 1000%, sí. La verdad que hay algo que hoy se está tornando impagable, son las tarifas de los servicios. No solo para los trabajadores, para los jubilados. Yo decís, che, ¿cómo puede ser que no? Y que en un año electoral tampoco se detiene. Porque el mes que viene vuelve a subir el bondi, vuelve a subir el gas, la luz. Es que estos tipos están convencidos que si se quedan hasta noviembre o hasta diciembre, tienen que seguir llevándosela. Claro. Y si se quedan después, se la van a seguir llevando, no es que van a cambiar. Entonces también nosotros como trabajadores tenemos una responsabilidad. Y malos que nos toca ser parte de la conducción de los determinados sindicatos. Ahora, si nosotros estamos mirando para otro lado, porque estos compañeros hoy miran para otro lado, desgraciadamente. Son los mismos compañeros que llamaban a todo el mundo a movilizarse por ganancias. Y muchos, entonces, muchos votaron a Macri. Sí, está bien. Muchos de esos sindicatos. Muchos compañeros que están en la conducción de los sindicatos votaron a Macri, hicieron campaña. Muchos compañeros estatales y compañeras estatales votaron a Macri, docentes votaron a Macri, jubilados. Ahora, son compañeros que no tienen responsabilidades. Ahora, los que están en los sindicatos tienen la responsabilidad de representar trabajadores. Y si tus trabajadores se están quedando sin trabajo, le están bajando el salario, cierran la fábrica. Y la verdad, yo creo que a nadie puede pensar que hoy no hay motivo para hacer un paro, para hacer dos paros, tres paros, hacerle el quilombo que haya que hacerle. Porque estos tipos vinieron por los trabajadores. Entonces es muy difícil a veces tratar de ver cómo encaramos una relación con estos compañeros. Seguramente en algún momento también se va a dar ese traspaso, y compañeros y compañeras que están hoy en segundas líneas de determinados sindicatos van a llegar a ser conducción y será más fácil. Hugo, ¿se espera un paro para el 4 de abril? ¿La seccional va a llamar al paro? Nosotros vamos a movilizar, estamos hablando con las dos CTA. Hay reuniones con los sindicatos de la CGT. Por ahora es una movilización. El horario estimado sería a las 5, no está confirmado, pero sería a las 5 de la tarde. Lo que sí vamos a hacer es facilitar todo lo que haya que hacer para que los compañeros se puedan movilizar. Este jueves seguramente va a haber un plenario y ahí vamos a terminar de decidir. Hoy había reunión de delegados generales a las 11. Ahí se va más o menos a decidir si el jueves es el plenario y ahí vamos a tomar la medida que sea necesaria para que los compañeros y compañeras puedan estar en la calle. Creo que los trabajadores y las trabajadoras del Estado tienen muchas ganas de manifestarse porque, por lo que decíamos antes también, ¿no? Son parte de lo que está pasando a nuestro pueblo. Hugo Bellón, para los Gran Volver. Una última, y después de la última, un mensaje esperanzador, si querés, para todos los estatales y las estatales. AT Capital, la refundación ha trascendido las fronteras de la General Paz. Somos muchos más. El Tano ha hecho recorridas, ha crecido la verde y blanca por Misiones, Córdoba, Corrientes, Chaco, y así podemos Neuquén. Nombrar innumerables ates que se han sumado a nuestra AT verde y blanca, que hoy quieren llevar la verde y blanca a la victoria. La figura del Tano que va creciendo, de un compañero secretario general que está en la calle, que se planta, que lo que dice es lo que sentimos todos los laburantes, que es todo esto que venimos hablando. ¿Cómo ves la figura del Tano de cara a la elección nacional y con todo lo que ha sumado y con toda esta energía que transmite de polenta, de juventud, de compañeras al frente, de un líder carismático, por así decirlo, que va creciendo, que es el Tano Catalano para 2019 en la figura de AT Nacional? Bueno, en cuanto a la elección, obviamente lo veo recontra instalado, metido, está, como vos decís, recorriendo todo el país, y yo estoy convencido que el Tano va a ganar la elección de AT Nacional, pero estoy convencido, y no porque es un deseo, que eso ya lo tenemos todo, sino por lo que veo, como te decía antes, lo que ha crecido la verde y blanca, lo que ha crecido la referencia de nuestro compañero en todo el país, es impresionante, y hoy, y esto, pero no me equivoco ni un poquito, no hay ni uno del lado de la conducción actual que pueda llegar, pero ni al 10% de la referencia que tiene el Tano. Y eso también es importante, porque no es solo la referencia, porque esa referencia se la ganó en la calle. Se la ganó peleando con los compañeros codo a codo, ahí, porque no es de los que se esconde atrás de la columna. Y va a la tele como ¿entendés? Cachorro, claro. Habla, se va. Entonces, vos lo ves y está, cuando hay gas está adelante, cuando hay palo está adelante, cuando hay que salir, cuando hay que sentarse en una mesa, se sienta y dialoga. La verdad que es lo que vemos todo. Y en el interior, eso también se ve mucho. Y los compañeros quieren otra cosa. Las compañías, cuando lo ven al Tano, ven una persona que va para adelante y ven en su seccional, en su provincia, gente que hace muchos años que está y que utiliza el gremio nada más que para no ir a trabajar. Eso decía. Y quieren esa transformación del sindicato. Y lo que ven es, che, qué bueno lo que hacen en Capital, qué bueno, queremos sumar. Y cuando nosotros viajamos y vos te dicen eso, vos decís, che, entonces vamos por el buen camino. Y la verdad, las provincias que se han sumado, porque en la última armamos la Verde y Blanca, ahí, bueno, vamos a ver cómo va. Ahora se han sumado un montón de provincias, un montón de seccionales, compañeros, compañeras de los distintos sectores, que han armado la Verde y Blanca, y que eso genera una referencia y es una atracción para los trabajadores de esas provincias. Yo creo que Cachorro se va a llevar una sorpresa. Por más fraude que intente hacer, por lo que quieran hacer, se van a llevar una sorpresa grandísima. ¿Mensaje para los estatales y las estatales? Que hay que seguirla peleando, que hay que hacerle entender a nuestros compañeros y compañeras que no alcanza con a veces putear a través de las redes sociales, sino que hay que ponerle el cuerpo como estamos haciendo y que hay que votar bien, que se viene una jodida ahora a fin de año y que por más que nosotros ganemos el sindicato, si no recuperamos el gobierno, va a ser complicado, no solo para los trabajadores del Estado, sino para los trabajadores en general. Entonces tenemos que entender que en estas elecciones se viene el futuro de nuestra familia, se viene la vida que van a llevar adelante nuestros hijos, cómo van a estar nuestros viejos hasta que les toque irse de este mundo. Y si no le ponemos inteligencia a eso, le vamos a errar. Gracias, Hugo, por visitarnos. Te esperamos en otro momento acá al estudio porque me quedaron un montón de cosas afuera por hablar con vos. Gracias por estar acá. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.